actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Café Mañanero es actualidad, el Café Mañanero es cultura. Escuchamos al inolvidable Bob Marley, que ha vuelto a hacer historia. Su álbum recopilatorio, Legan, se ha convertido en el primer disco de reggae en llegar a las 800 semanas en el Billboard 200 americano, tal y conforma precisamente Billboard. Fue a principios de esta semana cuando Forbes informó del hito. Bueno, felicitaciones a todos los seguidores del mítico Bob Marley. El Café Mañanero con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, en número 7, cerca al Estadio Mestalla. Una experiencia totalmente diferente para disfrutar los sabores de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré, ahora con la mesa gourmet, platos internacionales que usted puede disfrutar con autoservicio, y tiene también la posibilidad de disfrutar del churrasco o rodicio brasileño. Son hasta 8 o 9 carnes a su disposición, que le llevan hasta su mesa. Restaurante Yacaré, un restaurante amplio, moderno, con terraza, donde también podemos disfrutar, como no, la caipirinha, bebida típica del Brasil. Restaurante Yacaré, toda la información para reservas, la carta en general, las novedades que tiene, entre otras cosas, en la carta. Restauranteyacaré.es. They're fading after dawn. There is magic in Kingston Town. Oh, Kingston Town, the place I long to be. Momento para escuchar a Adolfo Jiveres del Río, que nos comparte el tema político del día. El tema político que nos lleva hasta Argentina. En el tema político del día tenemos las elecciones en Argentina. Y es que el ministro de Economía y candidato ha obtenido el 36% de los votos, Sergio Massa, peronista, contra el 30% de su rival, el ultraderechista Javier Milei. Y es que se disputarán la presidencia en la segunda vuelta, ya que ambos deberán seducir a los votantes de la conservadora Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio, que con un 23,8% de los sufragios quedó en tercer lugar. Y es que de aquí al 19 de noviembre, cuando los argentinos vuelvan a las urnas, tanto Sergio Massa del peronismo como Javier Milei de la ultraderecha se disputarán el 33% del electorado que no los votó. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, ¿estos datos es la muestra fidedigna de la incertidumbre de la política argentina, que tiene vaivenes hacia la ultraderecha y hacia el peronismo? Y también nos preguntamos, ¿esos votos de la conservadora Patricia Bullrich, como lo dijo en el día de ayer, irían totalmente a la ultraderecha y le darían la presidencia a Milei? Tema político del día. Lo de Argentina es una auténtica locura. La política en Argentina, repito, es de una auténtica locura. Y sobre todo lo que se vio en las elecciones de este domingo. Ganó Massa, que es el candidato oficialista y que le está dejando a este periodo una inflación de más del 130%. Y por otra parte tenemos a Milei. Uno cuando lo escucha dice, ¿esto es en serio? Eliminar la mayoría de los ministerios. Promete un Estado insólito. Es un economista. Promete dar un vuelco total. Y uno dice, este hombre está loco. Pero lógicamente, y lo digo con todo el respeto también, ¿no? Más loco estarán quienes le votan. O está tan complicada la cosa, tan decepcionada la gente de la política tradicional, que se ve este fenómeno. Ojo, ya vimos en Brasil, por ejemplo, llegó Bolsonaro, pero también hay que decir que no fue la solución, José Ángel. Efectivamente, Jorge, yo pienso que la situación argentina, tengo muchos amigos argentinos, sobre todo en los últimos 8 o 9 meses he conocido muchísima gente argentina que ha tenido que salir del país, obviamente, y el problema eterno de Latinoamérica, pero mucho más acentuado en los últimos 7 años, 10 años, el tema de la seguridad, Jorge. La seguridad en Latinoamérica, de una manera impresionante, está afectando el tema de la salida y el éxodo. Sí, lo precisamente segundo, el tema de la seguridad es una de las cosas que quedaría en poder del Estado, de acuerdo con lo que propone Milei. Vamos a ver qué va a pasar finalmente entonces en el balotaje final, donde va hasta noviembre Ulrich, va Massa, Sergio Massa y Javier Milei. De locura. Yo no recuerdo unas elecciones ni en Argentina ni en ninguna otra parte del continente tan alocadas. Y tan de extremos. Sí, extremos totalmente. Y por otra parte, seguimos también dando cuenta en el Café Mañanero de lo que ha pasado en Latinoamérica. Hubo elecciones por parte de la oposición en Venezuela, con participación de la diáspora. Mucha emoción, mucha emotividad, ¿no? La gente está ilusionada, Jorge. Importante porque, haber sacado a María Corina Machado con una importante votación para ser rival de Nicolás Maduro, pues deja un marco histórico importante. Sobre todo la participación de la migración venezolana fue también muy importante. Los resultados de esas elecciones primarias que la Comisión Nacional Primarias de Venezuela organizó, pues fueron importantes, ¿no? Y la participación, pienso que eso fue supremamente importante, la participación, porque aunque esté lejos, yo no sé qué piensa Jorge, pero a lo lejos veo una luz al final del túnel para la implantación de la democracia en Venezuela. Sí, hombre, sí, la verdad es que uno está esperando desde hace mucho rato ese reclamo de los mismos venezolanos, y al ver el fracaso absoluto. Estaba mencionando hace un momento lo de Milei en Argentina y lo de Massa, pero creo que es hace mucho tiempo. Venezuela quiso probar un cambio, un giro, y llevó a Maduro al poder, un personaje exótica. En el caso de Brasil vimos a Bolsonaro. En el caso de Colombia acabamos de ver a Gustavo Petro, un exguerrillero, imagínense. Y ahí está en el poder. Y así hemos visto giros bruscos en la política latinoamericana. Tal vez buscando un cambio, se percibe un hartazgo por parte del electorado. Pero hay veces la cura puede resultar peor que la enfermedad. Cuidado, Argentina, ¿no? Y en este caso de Venezuela, pues se están luchando por el retorno de la democracia. Ahí está una candidata moderada. Se veía venir, debo decir, en todo caso, José Ángel, que no ha habido sorpresa, ¿no? No, en realidad no. María Corina Machado ha sido alcaldesa de Maracaibo. Creo que ha sido una mujer muy valiente, muy inteligente, una mujer que... Coherente en su discurso. Coherente. O sea, eso es importante. Una coherencia, una veracidad, es muy práctica en sus haceres. Tiene una clara experiencia política y una clara experiencia administrativa, con lo cual los venezolanos han dado un voto de confianza y eso es muy importante en este momento. Sí, seguimos, estamos tratando de conectar inmediatamente con Ovidio Lozada. Ovidio Lozada, que es politólogo venezolano. Ovidio, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Estamos en directo en estos momentos. ¿Qué lectura haces de las elecciones primarias de la oposición venezolana, donde finalmente se ha impuesto María Corina Machado? Hola, muy buenos días, Jorge. De verdad que agradecido por este contacto. Bueno, hoy estamos, digamos, rebosando de optimismo, de esperanza. Ya te lo comentaba en relación a la expectativa. Hoy te lo puedo decir con resultados en mano. Ayer se volcó, afortunadamente, una importante participación, sobre todo en el caso de España, debo decirlo con mucho orgullo, el caso de Valencia. Si revisas un poco el perfil de la participación, y si quieres podemos revisar algunos números acá. Sí, si los tiene Ovidio y nos los puede compartir, pues fantástico. Perfectamente. En el caso de España, ¿me oyes bien, Jorge? Sí, le estamos escuchando perfectamente. Vale. En el caso de España, Madrid, por ejemplo, la participación fue del 32.19%. Barcelona de 26.47%, de Valencia 53.36%, de Tenerife el 26.82% y de Málaga el 38.17%, Bilbao 39.46%, Vigo 20.90%, Las Palmas 51.94% y bueno, esos son todos los centros de Valencia. En los resultados totales de ayer, te comento, para el caso de la participación general, 601.110 votantes, para un total del 26.06%. María Corina Machado, que ha resultado ser la ganadora, con 552.430 votos, con un 93.13%. Ese es el resultado total del primer boletín que arrojó la Comisión Nacional de Primarias, ¿sí? Y debo decirlo que en el caso de Valencia en particular, el apoyo hacia María Corina Machado llegó al 97.81%. Es decir, no hay dudas que María Corina Machado fue la que capitalizó ese sentimiento de siento yo, en lo particular, de rechazo y de hastío hacia lo que está ocurriendo en Venezuela. La gente optó por la figura que radicalmente representa lo más opuesto a lo que representa hoy el régimen de Nicolás Maduro, y pudo sentimentalmente, obtener un apoyo que iba en creciendo, que se venía viendo en las encuestas, en las reacciones de la gente. Tú mismo, en el programa que tuvimos el día pasado, comentabas sí, que pareciera ser, decías tú, indudablemente esperando que se dieran los resultados, que María Corina era la representante que más apoyo tenía, y eso resultó allí. Ahora bien, decir, ajá, dime. Sí, Ovidio, están pasando cosas muy importantes en la política venezolana, como desde hace tiempo no se veía. Por un lado, y lo más reciente, sin duda alguna, estas elecciones de la oposición que venía presentando problemas en lo que tiene que ver con en unirse. Sí, la desunión ha sido uno de los problemas por parte de la oposición. Ahora bien, parece que María Corina Machado agrupa a la oposición y ahora va a enfrentar a Nicolás Maduro en las próximas elecciones presidenciales. Y ya lo decíamos en el programa anterior, existe una inhabilitación o existiría una inhabilitación por parte del régimen chavista a María Corina Machado. ¿Qué va a pasar precisamente con esa inhabilitación? Y en el caso de que el régimen no acepte a María Corina Machado en ese escenario, ¿qué haría la oposición? Sí, fíjate que vienen momentos difíciles, ¿no? Primero, yo veo esto particularmente, primero como el inicio de una segunda etapa de esta, digamos, iniciativa por conquistar o avanzar. Yo creo que ya ayer conquistamos una ruta electoral, avanzar y mejorar respecto a esa ruta electoral. Recordemos, y ayer lo decía con énfasis, que en Venezuela no hay un régimen democrático. En Venezuela hoy no hay democracia. Nosotros habíamos perdido la cultura del voto, habíamos perdido, digamos, la institucionalidad del voto, porque el régimen, de manera descarada, se había tomado para sí el control del Consejo Nacional Electoral, y eso sembró muchas dudas en la población sobre los resultados que emite ese Consejo Nacional Electoral, porque bueno, la gente piensa que son amañados, y amañados o no, como se creó esa estela de desconfianza, la gente simple y llanamente se abstiene y no participa. De hecho, Ovidio, finalmente entonces el Consejo Nacional Electoral controló estas elecciones primarias. No. Estoy hablando de que ahora las presidenciales. Las elecciones. Sí. Claro, las elecciones primarias, afortunadamente, lo que llamamos la plataforma unitaria, que está compuesta por todas las organizaciones de oposición, convocaron a unas figuras notables, sobre todo del mundo de la academia en Venezuela. Quien dirigió la comisión fue rector de una universidad en nuestro país. Y este frente que constituyó lo que llamamos la Comisión Nacional de Primaria fue la que organizó el proceso electoral en Venezuela y fuera. Bien, está claro ese punto. Entonces, Ovidio, la pregunta que le hacía. Sí, en caso de la inhabilitación, sí. Estamos conscientes que como hay una dictadura, ellos arbitrariamente, no solo a María Corina, le aplicaron, por decir así, entre comillas, el ácido para tratar de suspender las primarias, ¿no? Y al ver que María Corina estaba agarrando tanta fuerza, tanto auge, inhabilitaron a tres, pero lo de María Corina fue algo crucial y sorprendente, porque María Corina ya había pagado, una sentencia que ocurrió hace años, de un año y tanto, correspondiente a la declaración fuera de tiempo, de supuestamente, según lo que declaraba la Contraloría General de la República, que ameritaba un castigo en relación a la imposibilidad de participar en asuntos públicos de un año y tanto y tantos meses. Ella cumplió eso hace años, ya lo cumplió, ¿sí? Ya venció ese tiempo. Además, resulta que muchos años después, esta misma Contraloría, a razón de la fuerza que iba tomando María Corina en Venezuela fundamentalmente, decidieron volver a reabrir ese caso y sin pasar por el procedimiento correspondiente, que se refiere a una sentencia firme de parte del Tribunal Supremo de Justicia. Eso no ocurrió, ¿sí? Sino arbitrariamente, con una hoja en mano, una decisión arbitraria, como decía, decidieron suspenderla, inhabilitarla por 15 años. Eso es ilícito, pero repito, eso lo decidió la dictadura a través de su tribunal y eso ahora hay que desmontarlo. ¿Cómo? Bueno, ahí comienza ahora, bien decíamos en tu programa anterior, que de resultar de tener en mano un candidato unitario, y ahora lo tenemos, y lo tenemos con la fuerza de la legitimidad de más del 90% de apoyo, es decir, no es una persona que ganó con una diferencia pírrica de 1%, no, no, es algo aplastante. Sí, arrasó María Corina Machado. Así es. Una cosa, ahora, Ovidio, en la defensa de esa candidatura, ¿crees que será determinante la presión que pueda ejercer Estados Unidos? Porque no podemos olvidar lo que pasó la semana anterior, ¿no? Total. El acuerdo con la mesa de diálogo, es decir, el acuerdo con la oposición, y de por medio, pues Estados Unidos se levantaba, anunciaba que levantaba las sanciones durante un periodo de 6 meses, tiempo en el cual pues se debe notar un desarrollo del retorno de la democracia, algunas acciones, y entre estas está precisamente el tema de las elecciones, lo que nos preguntábamos nosotros, y es lo que mucha gente tiene como tema de preocupación, es que el nombre de María Corina Machado pues no se mencionó en esos acuerdos. Entonces, ¿crees que ahora ese acuerdo con Estados Unidos, que entre otras cosas, y es lo que le gusta al régimen, en el marco del levantamiento de esas sanciones, está también justamente que Venezuela pueda volver a vender petróleo a los Estados Unidos y a otros países? Entonces, sí, ¿tendría en este caso Estados Unidos la posibilidad de imponer, ya sé que esto de imponer suena fuerte, el nombre, sí, o que hagan respetar esta candidatura de María Corina Machado? Sí, yo creo que no solo Estados Unidos. Yo permíteme una, digamos, un ápice de aclaratoria en relación a lo que políticamente pareciera ser que está obligada María Corina a hacer. María Corina tiene que, de cara hacia adentro, digamos, hacia lo que es la dinámica política interna, tratar de cohesionar, de unificar, de sumar a todos los factores opositores. A pesar del resultado de ayer, no basta el resultado de ayer. ¿Por qué? Porque María Corina, en, digamos, una narrativa más radical que el resto, tuvo diferencias con y contra sus competidores, digamos, de la oposición. Es decir, que pero todavía no cuenta con todo el apoyo, Ovidio, claro, dentro pero, de pero la oposición. Lógico, es lógico, porque de alguna manera su narrativa fue muy dura. Ojo, era la narrativa que, según a su equipo asesor, le convenía para obtener un buen resultado. Y fíjense que fue así. Es decir, no va a ser fácil que ahora, lo que decimos nosotros, digamos, políticamente hablando, poder recoger esa agua derramada. Pero creo que la oposición debe estar abierta también, dependiendo de la actitud de María Corina, que yo entiendo va a ser ahora mucho más tolerante, que permita cohesionar a toda la oposición, que a Dios gracias debe ser así, porque somos más fuertes juntos que divididos. Esa es la primera etapa. Segunda, ir a ese contexto de alianza internacional que tú bien, de alguna manera, haces encabezar por los Estados Unidos, que decíamos es el principal aliado de Venezuela, y además no es cualquier aliado, es la potencia más, digamos, grande y fuerte y respetada en el mundo, pero además está en América. Sí, pero es que claro, en ese contexto, además, seamos honestos, Pepe, bueno, sí somos honestos, digamos, para ser de verdad, juega Estados Unidos y los demás, Estados Unidos y los demás. Yeah. Pero fíjate algo interesante, la Unión Europea, estuvo también en la mesa de Barbados y en todo lo que ha sido el proceso de diálogo, y la Unión Europea está interesadísima y ha manifestado su interés de formar parte de ese tinglado, digamos, de posibles aliados. No solo para, no lo digo exactamente para María Corina, lo digo para orquestar juntos y empujar juntos una salida democrática a través de unas elecciones transparentes, universalmente reconocidas, por decir así. Sí. Pero además hay otros países, ¿sabes? Hay otros países, el centro. ¿Qué otros países, Ovidio? Porque es que yo no veo a más nadie. Hombre, ya todos sabemos que el resto que están en la región, vamos a ver si encuentra algún punto de cordura, ¿no? Boric se ha peleado con Maduro. Petro ya se sabe que va a tirar a favor de Maduro. Claro. No le vayan a preguntar a Daniel Ortega, porque allí no hay democracia, tampoco a los de Cuba, Exactamente, hacia allá iba. Entonces, ¿quién es? México, Andrés Manuel López Obrador, pues se ha mostrado muy ambiguo en ese aspecto, pero finalmente tirando para el lado del régimen. Sí. Prácticamente con el continente en manos de la izquierda no se cuenta, ya salvo algunos gobiernos moderados. Pero eso que dice a ti, eso que tú acabas de caracterizar y de escribir, es exactamente que todo el foro de Sao Paulo son todos estos, digamos, grupos y con el peso de tener la presidencia de la República de varios de los países de América Latina, hacen un frente que te dice, nos dice a nosotros, que no va a ser fácil porque el gobierno, el régimen también juega y también juega con aliados internacionales. Claro. Esa dinámica comienza ahora. Primero, ojalá con la necesidad y la capacidad que debería desarrollar María Corina para cohesionar a toda la oposición, ya ojalá ese paso lo estemos alcanzando una vez se haya dado lo que se dio ayer, ese María Corina tiene una legitimidad grande, importante, un apoyo importante que hay que reconocerlo y quienes tengan diferencia, bueno, va a haber tiempo para saldar eso. José Ángel. Dos, la alianza internacional, sí. Que yo creo que a partir de lo que pasó en Barbados muestra que se va a dar, Dios mediante, pero eso hay que cohesionarlo. Y por último, entonces, la ruta de diálogo, y que seguramente va a ser muy difícil, pero hay que intentarlo con el régimen para sentarlo, como ocurrió en Barbados, a respetar la ruta electoral para que finalmente en el segundo semestre de 2024 tengamos elecciones presidenciales que sean universalmente reconocidas, que es lo que nosotros dudamos mucho, pero es el camino, no tenemos otra. Pero ahora somos más fuertes que ayer, te lo decía, una vez tuviésemos candidato unitario, vamos a ser indudablemente más fuertes en, digamos, liderar, empujar en esa ruta electoral que Dios mediante podamos tener en el 2024, segundo semestre, repito, para que en Venezuela elijamos una figura que presida los destinos del país, que permita una transición, que es lo otro. La gente piensa que es llegar y confrontar. Iniciar la transición. En todo caso, Ovidio, aquí empieza entonces, ahora el reto es hacer valer la candidatura de María Corina Machado en medio de ese monopolio que tiene el chavismo de la justicia y las instituciones que deberían ser independientes en el país. No hay garantías electorales, pero en el marco de esas negociaciones que mencionamos hace un momento, recordemos que también se ha hablado de la posibilidad de que organismos internacionales vigilen esas elecciones presidenciales. Ahora empieza la carrera hacia 2024, elecciones presidenciales, para enfrentar a Nicolás Maduro, y ojalá y se haga valer la candidatura de María Corina Machado. Mencionaba aquí el nombre de José Ángel Londoño porque, bueno, está muy pendiente también de la actualidad política de América Latina, pero la verdad es que el tiempo ya lo tenemos aquí mismo. Ovidio, sí. Te decía, hoy va a iniciar un pequeño, digamos, un lapso de crítica, de no reconocimiento de quienes quedaron golpeados por esos resultados de ayer, y viene esta semana una dura, digamos, etapa de declaraciones tanto a favor como en contra. Va a ser un pequeño diluvio seguramente en la narrativa política de los distintos factores de oposición y sobre todo del régimen, que hace indudablemente un trabajo comunicacional importante, tiene acaparado todos los medios en Venezuela y tiene también medios internacionales, porque van a tratar de debilitar eso que ocurrió, por ejemplo, disminuyendo la participación, diciendo que, bueno, la gente sabe en qué condiciones fuimos ayer a votar, en el caso de Venezuela ni te cuento. Pero bueno, eso va a ser interesante, y yo creo que hay que empinarse por encima de la diferencia para tratar de cohesionarnos todos y enrumbar indudablemente una candidatura con fuerza de aquí al segundo semestre de 2020. Ovidio, estaremos atentos hoy precisamente a la reacción del régimen. Muchas gracias, que tengas un resto de día muy feliz. Igualmente, gracias a ustedes. Ovidio Lozada, politólogo venezolano, hoy desde luego también analizando lo que ha pasado en estas elecciones. Momento para escuchar a Carlos Angulo, hombre que nos comparte un tema muy interesante a esta hora, las tendencias en las redes sociales, de qué se habla en las redes sociales. Carlos Angulo. Lo más comentado en redes sociales, nos encontramos con el hashtag The Killers of the Flower Moon, la nueva cinta del director Martin Scorsese que ya se encuentra en los cines y que rompió un récord de taquilla de 24 millones en taquilla en su primer fin de semana únicamente en los Estados Unidos, lo que se coloca como uno de los récords para una película que consideremos tiene 3 horas y 26 minutos y que no es apta para todos los paladares. Es toda una hazaña, ya que se trata del mejor estreno de Scorsese en Estados Unidos desde el año 2010 con La Isla Siniestra. Entre otras de las tendencias más importantes tenemos el hashtag de Élite 7, ya que la séptima temporada de la reconocida serie española ya se encuentra disponible en Netflix, mientras que nombres como el de Lola Índigo siguen formando parte de lo más comentado por sus presentaciones a nivel de conciertos durante este fin de semana. Y por supuesto, el nombre de Michael Scott sigue formando parte de lo más comentado, al igual que el hashtag Elecciones Argentina. Nombres como el de Hamilton, al igual que el de Verstappen, fueron parte de lo más comentado en la Fórmula 1. Y mientras, entre otro de los hashtags más importantes, nos encontramos con el hashtag Feliz Lunes, el hashtag Buenos Días y por supuesto el hashtag Disney100, ya que se emitió el día de ayer el concierto que celebró hace unas semanas el Teatro Real para celebrar los 100 años de Disney como empresa, junto con el corto que ya se encuentra disponible en la plataforma de Disney Plus llamado Once Upon a Studio, conocido también en español como Érase una vez un estudio, celebrando el centenario del reconocido estudio de animación. Este es el resumen a esta hora de las tendencias en las redes sociales. Bicho Conciertos, Total Ebel y GPA Entertainment presentan directamente desde Chile la banda más exitosa de los años 80, Los Prisioneros, con Claudio Narea en concierto. El Baile Tour, domingo 29 de octubre en Sala Madison, calle Polideportivo 23, Massanasa. Compra tu boleto en www.unetealbailetour.com. Infoline 634-472-141. Los Prisioneros, en concierto en Valencia. Mi amor, porque la felicidad no está en lo material, está en las tiritas. Sí, lo sé, está en Crazy Mango. Mango maduro, mango pinto, mango pinche con limón, porque mango hay un montón. Crazy Mango, mango en tiritas con varios topping a elegir. Frappé de mango, micheladas, paletas y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales como Crazy Mango, calle Doctor Samenov, 6, Valencia. Yo quiero mango, todo el año quiero mango. Al fin logré abrir mi cuenta bancaria y además contratar el servicio de internet y telefonía, y tan solo con mi pasaporte. Wow, ¿y cómo lo lograste? Con Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones. Internet, fibra y móvil al alcance de todos. Tarifas low cost y servicio de calidad. Compruébelo visitando nuestras tiendas en calle Mariano de Cavia 29 y Manuel Candela 21 en Valencia. Only One Comunicaciones, todo en internet, fibra y móvil. Además, gestión de cuentas bancarias y trámites. Más información, onlyonetienda.com. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Y está con nosotros José Ángel Londoño, que está listo con la prensa, porque ya está también listo. Aulio Ricard, con ganas de contarle a todos nuestros oyentes cómo van esos Juegos Panamericanos que se están celebrando en Chile. Vamos entonces con el repaso de la prensa, a ver qué nos dice a esta hora el diario. En sus titulares, en recuerden, la prensa impresa. El diario El País, que destaca hoy en portada: Israel recrudece la ofensiva en Gaza y golpea Cisjordania. Diario El Mundo, sector público: el hijo de la mano derecha de Tezano se entra en el CIS con un tribunal a medida. Vamos inmediatamente al otro lado del Atlántico. La prensa viene monopolizada por las elecciones en Argentina. Massa sorprende, gana la primera vuelta y se reta con Milei para la presidencia. Eso dice el Mercurio, el país vecino, Chile. Diario El Clarín de Buenos Aires: habrá balotaje entre Massa y Milei, derrumbe de Juntos por el Cambio. El candidato de Unión por la Patria remontó más de 2,7 millones de votos. Apuntando a la segunda vuelta, convocada a la Unidad Nacional, su rival Javier Milei llamó a derrotar al kirchnerismo. Entre tanto, El Tiempo de Colombia, en su edición digital, al no contar a esta hora con la edición impresa, elecciones 2023. Violencia contra candidatos aumentó un 37,7%. en comparación con 2019, y es que el próximo fin de semana habrá elecciones regionales en Colombia. Diario El Heraldo de Honduras. Feminicidio: hondureño que mató a embarazada en México confesó dormir con su cadáver. Aterrador. Bueno, vamos también a la prensa de Ecuador, donde el diario El Expreso destaca sobre las elecciones de este año 2023 en las campañas políticas más entretenidas que ideológicas. Resalta como dato de las elecciones que recientemente se celebraron y que nos dejó a Daniel Noboa como nuevo presidente. ¿Tenemos alguno más, José Ángel Londoño? Estamos hoy con la prensa. Bueno, pues finalizamos ya entonces con la prensa de la República Dominicana, el diario Libre, que destaca en portada: ex aliados del PLD proclaman a Luis Abinader candidato presidencial. El próximo año habrá elecciones presidenciales en la República Dominicana. Y a propósito de República Dominicana, en breve vamos a compartir una breve entrevista con el vicecanciller que se encarga de asuntos de inmigración. Se reunió la comunidad dominicana en Barcelona este fin de semana. Pero antes, ya está listo por aquí Aurio Ricard. Aurio, el medallero de los Juegos Panamericanos, ¿cómo va? Rápidamente, Jorge, con los buenos días para usted y para todos nuestros amigos oyentes. El medallero está de la siguiente manera: al comando de los Estados Unidos con 18 de oro, seguido de el conjunto de, mejor, las selecciones de Canadá, México con 9, igual lo mismo que Canadá. En la cuarta posición se encuentra Brasil con 5 medallas de oro, quinta es Colombia con 3 de oro, posteriormente Venezuela es sexta con 2, lo mismo que Cuba, y Chile está con 1, lo mismo que Perú y Ecuador. Esos son los 10 primeros que están en el cuadro de medallería de lo que tiene que ver con los Juegos Panamericanos que se desarrollan en Santiago de Chile. Más adelante estará también Adolfo Jiménez del Río con algunos detalles. Le fue muy bien, sobre todo a Colombia, en ciclismo. Medalla de oro para Mariana Pajón. Sí, para Mariana Pajón y también para Vargas en lo que tiene que ver con... También boxeo, también le fue muy bien. Bueno, sí, bueno, sí, una jornada muy, muy positiva. Productiva, sí. Ya viene la información deportiva en el Café Mañanero. Ahora compartimos una entrevista con el vicecanciller de la República Dominicana. Ayer hubo incluso también una conferencia sobre el cáncer de mama. Recordemos que estamos en el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Con el vicecanciller, ¿sí? ¿Ya? Sí, claro. Vale. Con el vicecanciller de la República Dominicana, Carlos de la Mota, hoy luego de un acto con la comunidad dominicana. Vicecanciller, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, la verdad, por la oportunidad de dirigirme a tu auditorio. Es muy acto que me llena de mucho orgullo, de mucha alegría estar por aquí, por Barcelona, compartiendo con mi gente dominicana. En esta ocasión haciendo una charla sumamente interesante, necesaria, con la mujer. Patología mamaria, donde nos dimos cuenta que la información a tiempo, la detección, puede salvar vidas, y que también el cáncer de mama también puede afectar a hombres en mayor, en menor medida, pero que también que una enfermedad de cáncer arrastra a toda la familia. Por eso todos tenemos que estar muy pendientes de los signos, de diagnóstico a tiempo, y para poder prevenir y para poder salvar la vida de nuestro ser querido, que nuestra madre, nuestra hermana, nuestra novia, nuestra esposa. ¿Por qué el gobierno de la República Dominicana, en este caso, se interesa por la salud de los dominicanos en el exterior? Porque nos interesamos por todo. Hemos hecho eventos deportivos aquí en Barcelona, eventos culturales, como el apoyo a esta reunión o esta gran importante manifestación de nagüeros. También en el área de salud es importantísimo. Más del 60% de los dominicanos que viven en España son mujeres. Entonces es sumamente importante este tipo de charlas didácticas que llegan fácil, de fácil entendimiento, tratar de desmontar los tabúes que tenemos los latinoamericanos, los dominicanos, de que la mujer debe explorarse, de que el hombre también debe ayudar, porque también puede identificar signos diferentes que pueden a tiempo salvarle la vida a su ser querido. Y bueno, la salud es sumamente importante por eso, porque más del 60% de los dominicanos que viven aquí son mujeres. y no está de más un vicecanciller y se le agradece, a pesar de el buen sistema de salud que tiene España, porque efectivamente hay patrones culturales que a veces impiden, sobre todo la parte preventiva. Pongo en valor también el hecho de que sea a través de un profesional dominicano, que es una eminencia también en este país. Sí, y definitivamente a través de las instituciones que tenemos, del consulado, del INDEX, que representamos, que es el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior, es estar cerca del dominicano, estar tratando de llevar o estando con ellos respuestas a problemas, a vicisitudes, a orientación, a estar mucho más cerca. Es una directriz de nuestro presidente Luis Abinader y es lo que hemos estado haciendo poco más de 3 años. En este orden de ideas también hablamos con una eminencia científica en la lucha contra el cáncer de mama. Bueno, él nos aclaraba incluso posteriormente más acerca de lo que viene realizando. Viene trabajando concretamente con la Comunidad de Madrid en el sistema de salud y ayer impartió una conferencia muy importante en Barcelona. Con el doctor Omar Guillermo Enríquez, un reconocido oncólogo en España, hoy luego de impartir una conferencia sobre el cáncer de mama, y es que precisamente estamos en el mes de la lucha contra este cáncer. Doctor, gracias por estar con nosotros. Bueno, es un placer poder compartir conocimiento, información de salud, y a las personas que nos gusta la divulgación científica, que es transformar esa información y llevarla a la gente, disfrutamos cuando vemos el resultado de ello. Precisamente hemos querido quedarnos un día más en el marco de un encuentro de dominicanos en Barcelona para asistir a esta conferencia que usted ha impartido de manera magistral. Se la ha impartido a la comunidad y la verdad es que es muy importante la información. Y bueno, ¿cuál es ese mensaje en la lucha contra el cáncer de mama que usted ha difundido hoy? Bueno, tal como decía en la conferencia, el mundo está enfocado en el cáncer de mama. No es por menos, ya que es el cáncer más importante en número de incidencia. Hemos demostrado en la conferencia que de los 10 más importantes es el número 1. O sea, es importante el cáncer de mama, pero no solo eso, sino que hemos demostrado que la prevención, la exploración, la patología mamaria en todo el sentido, la mama sana, o sea, hay que tratarla, hay que verla, no solo el cáncer. Antes has dicho que oncólogo, yo realmente no soy oncólogo, soy más senólogo, que es el médico que se dedica pues a la patología mamaria, a la mama sana, a la benigna. El oncólogo es más el cáncer propiamente dicho, ¿no? Pero hoy hemos intentado ver esa visión global de la mama, mama sana, mama evolutiva, mama con patología benigna, y también hemos hablado del cáncer y hemos transmitido un mensaje sobre la prevención, que es lo más importante y tiene resultados. Bueno, lo dejamos hasta aquí. En las redes sociales van a poder escuchar la entrevista completa con el doctor Omar Guillermo Enríquez. Repito, una eminencia, es senólogo, más allá del cáncer también aborda otras enfermedades del cáncer y sobre todo el cuidado en general de el seno. Conferencias que se han dado, José Ángel, en Barcelona, lo vimos, decía el vicecanciller que no solamente se encargaban del tema de la salud, son cosas que no es que sean indispensables, porque España cuenta con un sistema de salud muy robusto donde se atiende a la población inmigrante. Pero él luego también nos hacía algunas advertencias, sobre todo en la parte preventiva, donde a veces no se es tan generoso y donde conviene también que las autoridades de los países de origen de los inmigrantes estén pendientes, sobre todo cuando la población se lo merece, ya que genera unos beneficios al país y es una forma de retribuirle. Ojalá, no quiero con esto comparar, pero las cosas buenas son dignas de admirar, ¿no? De fondo, Jorge, es importante ver cómo se valora la migración en pequeños países como República Dominicana y como Ecuador, que tienen detrás grandes instituciones y que, independiente de cualquier cosa, han tratado de que la migración sea valorada por lo que aporta a la sociedad. Hoy en día estamos viendo, desafortunadamente, para mí y para muchos, que esas apuestas pues no dieron resultado, a pesar de que conocemos a muchas personas al interior de la migración colombiana, de lo que ellos llaman la nación colombiana en el exterior, grandes lideresas como Yolanda Villavicencio, pero que en realidad a fecha de hoy, después de un año de gestión, pues no han hecho absolutamente ningún tipo de avance progresivo. Hoy hace unos días vi una convocatoria del consulado, con mucho respeto lo digo, hacen convocatoria para hacer un coro de colombianos, mientras que la gran cantidad de personas siguen en la calle, siguen esperando turnos, siguen habiendo cosas gravísimas como la gran devolución de dineros al Fondo Especial para las Migraciones, sin que ninguna persona que esté allí tenga el conocimiento pleno de cómo se gestionan estos recursos para población en vulnerabilidad. Parece que fuera un colegio y no un consulado lo que se estuviera manejando, Jorge. Gracias, José Ángel. Momento para una pequeña pausa y ya viene la información deportiva. La receta para el hechizo perfecto. Sabores que te embrujan. Y el ingrediente ideal. Precios rebajados que aterrorizan de gusto. Todo a 9.50 euros. Este 4 y 5 de noviembre. En la Avenida del Puerto 99 Valencia y Plaza Mayor 28 Torrente, la Imperial del Quindío. Temblarás con promociones en lechona, bandeja paisa, tamales, chuleta bayuna, sobrebarriga en salsa y más. ¡Sí! ¡Todo a 9.50! Precios escalofriantes en la Imperial del Quindío. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes. Empezamos con la Liga Española de Fútbol. Zafrieta por arriba. El Barça le sigue los pasos, le pisa los talones al Real Madrid. Y es que ya tenemos a la vista el clásico de clásicos. Real Madrid-Barcelona. Llega primero el Real Madrid y eso dicen que tiene su aliciente, pero la verdad es que siempre que se encuentran estos dos equipos da la sensación de que se resetean. Desde luego, la jornada nos ha dejado muchas más cosas que contarles. Por ejemplo, la goleada del Girona, equipo revelación sin duda alguna de esta temporada. Adolfo Jiménez del Río nos tiene todos los detalles. Anoche se cerró la jornada décima de la Liga Española con un partido bastante complicado tanto para el FC Barcelona como para el Athletic de Bilbao. Es cierto que la figura del partido fue nada menos que un chaval de tan solo 17 años de las inferiores, Marc Guy, que entró en el minuto 80 y en el minuto 80 hizo el gol. 23 segundos únicamente necesitó para realizar ese gol histórico para el FC Barcelona. Una victoria que lo deja muy cerca del liderato de esta competición. Un Athletic de Bilbao que no pudo con la sorpresa y no logró remontar este difícil compromiso. Otros resultados: el Villarreal empató con el Alavés 1-1. El Girona goleó de forma inmisericordia al Almería 5-2. Las Palmas cayó en su casa ante el Rayo Vallecano 0-1. El Celta de Vigo ante el Atlético Madrid 0-3. El Sevilla empató en un durísimo encuentro al Real Madrid 1-1. El Getafe empató con el Betis 1-1, tremendo partidazo. La Real Sociedad venció al Mallorca 1-0 y el Osasuna al Granada 2-0. Y para hoy se cierra la jornada décima con el partido aquí en el Mestalla, donde el Valencia Club de Fútbol está obligado ante su afición a demostrar que tiene plantilla para ganar partidos, pero recibe a un durísimo y aguerrido Cádiz, 9 de la noche. Por lo pronto, la tabla de clasificación está de la siguiente manera: liderando el Real Madrid con 25 puntos, pero los mismos 25 puntos tiene el Girona, y muy cerca el FC Barcelona en la tercera posición con 24 puntos. En la cuarta, ya falta de un partido, el Atlético Madrid con 22 puntos, la Real Sociedad en el quinto con 18, el Athletic de Bilbao con 17. Por la tabla media, el Valencia Club de Fútbol a falta de un partido con 11 puntos, y por la parte baja, el Celta de Vigo en la 18 con 6, en el 19 el Granada con 6, y cierra la tabla de Almería en la posición 20 con tan solo 3 puntos. Un Almería que, por cierto, no levanta cabeza, fue goleado, ¿y de qué manera? Escuchemos a Xavi Hernández luego de la victoria ante el Athletic de Bilbao. Preparat de manera amb molta dificultat, la primera part ens ha costat, però hem generat dos o tres molt clares, ells també. La segona hem estat molt millor que ells. Bueno, sabrá José Ángel lo que dice. En catalán. Bueno, el clásico, el próximo fin de semana. Qué bien, todo listo. Continuamos dando cuenta de la actualidad deportiva. Nos vamos también al otro lado del Atlántico. Juegos Panamericanos que arrancaron en Santiago de Chile. La ceremonia de inauguración espectacular. Y después de todo eso, pues hablar de los resultados. ¿Cómo va el cuadro de medallería? Y aquí está Aulio Ricard con la lista actualizada. Aulio. Así es, José Ángel también, y Jorge, para usted y para todos los oyentes, estamos aquí. Efectivamente, lo que tiene que ver con el cuadro de medallerías, decía hace un instante, Jorge y oyentes, que primero lo comanda el conjunto de los Estados Unidos, o mejor, la delegación de los Estados Unidos, con 44, 18 de oro, 11 de plata y 15 de bronce. Canadá es segunda, con 9 de oro, 6 de plata, 5 de bronce, para un total de 20. Con 17 está México en la tercera posición, con 9 de oro, 5 de plata y 3 de bronce. Cuarta es la Uriver de la delegación de Brasil, con 21 medallas, en total 5 de oro, 9 de plata y 7 de bronce. Seguida de la selección, o mejor, de la delegación colombiana, que tiene en su palmarés 3 de oro, 4 de plata y 5 de bronce, para un total de 12. Con 6 está Venezuela, 2 de oro, 3 de plata, 1 de bronce, para un total de 6. Cuba está con 4, 2 de oro, 1 de plata y 1 de bronce. Al igual que Chile tiene 1 de oro, 3 de plata y 2 de bronce, para un total de 6. Perú está en la novena posición con 1 de oro, 1 de plata y 7 de bronce, para un total de 9. Y Ecuador está en la décima posición con 1 de oro, 1 de plata y 3 de bronce, para un total de 5. La programación continúa para el día de hoy, los próximos eventos, lo que tiene que ver con la natación, el raquetbol, el remo y el tiro con arco son los juegos que, o son los deportes o las disciplinas que se juegan en el día de hoy, lo que tiene que ver con los Juegos Panamericanos que se desarrollan en Santiago de Chile. A ver si tenemos por aquí a Mariana Pajón. A ver, contando algo luego. Manilla de participante. Bueno, pues ya será en otra oportunidad. No son las manillas ahora mismo. Pero nos alegramos por ella porque es una deportista que de alguna forma está de regreso. Y está muy emocionada también. Recordemos, doble medallista olímpica y medallista de oro. Sí. Pensábamos que ya lo había dado todo, pues no, ahí está en los Juegos Panamericanos. Y recordemos que se otorgan cupos para los Juegos Olímpicos del próximo año en París. Así es, 12 completamente directo y un total de 22, al contrario, en total 22 directo y 12 que van completamente a la zona de lo que tiene que ver por marcas o ranking a nivel de competencias o disciplinas, en lo que tiene que ver con estas justas. Hay que decir también, Jorge, y todos los oyentes, que fue fenomenal la presentación de Sebastián Yatra en el lanzamiento de estos Juegos Panamericanos. Sí, Sebastián Yatra. Quería destacar también la actuación de Vargas en la contrarreloj. Teníamos muchos favoritos, como el caso de Aurelio Ular, pero ya nos dimos cuenta que es lo del sprint. Sí. Ya la crono es otra historia. Y hay esperanza allí para el ciclismo colombiano. A ver, Adolfo Jiménez del Río nos tiene más noticias del deporte, noticias de la Premier League. Este fin de semana vimos una excelente presentación o exhibición, podríamos decir, del futbolista colombiano Luis Díaz, que sirvió para la victoria de su equipo en Liverpool 2-0 sobre el Everton. Y nos preguntamos por qué esa exhibición no la hace en la selección Colombia. Continuamos con algunos resultados interesantes de esta Premier League, como el partido del Chelsea, que le empató al Arsenal 2-2. Tremendo partidazo de infarto que se jugó en el estadio del Chelsea. Y el Manchester United, que trata de recuperarse y salir del fondo, venciendo al Sheffield United 1-2 de visita. Pero el Manchester City también supo remontar un difícil compromiso ante el Brighton y sacó adelante una victoria 2-1. Por lo pronto, la tabla de clasificación de la Premier League está el Manchester City de Pep Guardiola liderando con 21 puntos, pero los mismos puntos tiene el Arsenal, 21. En la tercera se ha subido el Liverpool con 20 puntos. En la cuarta también con 20, el Tottenham. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Ya rematando sobre la parte final, actualizar el cuadro de medallería de los Juegos Panamericanos, Aulio. Estoy viendo aquí a Estados Unidos con 20 medallas. 20 medallas, ¿eh? 20 medallas. Sí, señor, sí, Jorge. Sí. Lo que pasa es que hace un instante fue actualizada también la tabla de medallerías y ahí está Estados Unidos en este momento. Por eso es importante también siempre estar pendiente, porque siempre van a haber modificaciones por la diferencia del horario, pero que es importante estar ahí siempre para informar a todos nuestros amigos oyentes. Eso es. El cuadro de medallería, el resto, pues sí, ahí se mantiene México segundo con 10, que Canadá con 9, que Brasil con 5, que con 3 Colombia en el quinto puesto, que Venezuela con 2 en el sexto puesto, que Cuba con 2 también en el séptimo puesto, que Chile con 1, igualmente la República Dominicana y Perú. Ecuador también con 1, ¿sí? Ah, sí, también tiene 1. Vale, perfecto, bueno, pues. Sí. Ahí está entonces los Juegos Panamericanos que se están celebrando. Toda esta semana vamos a estar pendiente, pues, o toda esta jornada vamos a estar pendiente de lo que tiene que ver estas justas panamericanas que dan cupo directo y también por marca de Reiki a nivel de las disciplinas para los Juegos Olímpicos París 2024. Son mis primeros Juegos Panamericanos y me deja muy feliz, ¿no? El iniciar mi participación con una medalla de oro en sincronizados al lado de mi compañero Kevin. A mí todavía me falta la prueba individual y pues así que pues, le seguiré echando ganas, pero pues de momento la verdad es que estamos muy contentos y pues también creo que para analizar, ¿no?, la competencia, llevamos pocas competencias. Bueno, ahí está el representante de México, Randall Williams. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Aulio Ricard. También, José Carlo Angulo. Sí, Carlo Angulo, todos los días en el Café Mañanero. José Ángel Londoño y este servidor. Agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. La casa de Diego Dos, el restaurante más duro es el mejor. La casa de Diego Dos, la mejor gastronomía de Valencia. Prueba su encebollado, churrasco, ceviche, bandera, parrillada, menestra triple al carbón. Viernes, las exquisitas tripas asadas. De lunes a viernes, menú diario. Y no te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. Encebollado desde las 8:30. La casa de Diego Dos, en la avenida Guiorgueta 48. Reservas al 961-91-4828. Martes y miércoles, cerrado por descanso de personal. Ambiente familiar. Para estar a gusto con tu imagen, Matías Estilistas. Centro de Belleza Integral, servicio de estética, tratamiento capilar, facial y corporal, maquillaje, manicura y pedicura. Deslumbra, potencia tu imagen, Matiel. Cortes, mechas, alisados, peinados en general y servicio de barbería, calle Gallano Yux, 19, sector Torre Fiel, Valencia. Citas, 677-335-979, 677-335-979. Matiel Estilistas, bienestar y belleza. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Euromisión ETT, empresa líder, está buscando cuadrillas en el sector agrícola. Requiere con o sin experiencia en recolección de mandarina, naranja, caqui, limones. Disponibilidad inmediata. Los trabajos se realizarán en almacenes y en campos. Se dará prioridad a personas con vehículos. Campaña 2023-2024. Interesados, dirigirse a Euromisión ETT o llamar a los siguientes números: 652-52-6509 o al 643-706-260. Calle Doctor Carlos Caballé Lancri, Valencia, y en la Plaza Rosa de los Vientos 12B, Grau, Playa de Gandía. Pix